Bueno, yo quiero platicar con ustedes. La verdad que en la mañana di esta misma plática. Quería hablar de otro tema que no fuera este. ¿Sí? En la mañana es más fácil que aquí. ¿Por qué? Porque la realidad que ahí no estoy, o sea, soy uno de los pastores, pero no estoy pastoreando de lleno. Pero cuando está uno aquí es más difícil, ¿sí? Y la verdad que es algo, yo decía, bueno, pues no lo doy, que llegue alguien y lo pueda dar. Sí, llegue un momento que hable la palabra de Dios y pueda llegar. Pero sentí en mi corazón, ¿sabes qué? ¿Por qué robarnos de las cosas que Dios puede traer? Dios trae bendición a nuestras vidas. Y es un tema muy en especial, voy a tocar dos puntos, y es la fidelidad, ¿sí? La fidelidad nosotros la conocemos y la verdad que hoy en día la fidelidad está escasa. ¿Sí? No, es difícil encontrar hombres fieles, es difícil encontrar mujeres fieles para un trabajo, en un matrimonio, en las relaciones, es más, hasta en amigos. ¿Sí me entienden? Y la realidad que es difícil encontrar fidelidad. Y es una de las características que Dios es un Dios ¿qué? Fiel. Dios es un Dios fiel. ¿Y qué pasa? Nosotros muchas veces lo sabemos, lo conocemos y decimos, bueno, sí, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen que sí, que Dios es fiel? Ok, ahí entramos bien, vamos bien. Y Dios es un Dios fiel. Ahora, ¿Él cambia por nuestras infidelidades? No. Tú vas caminando y tú te apartas del camino. Ahora, Él no se aleja de ti, sino tú te alejaste de Él, que es muy diferente. ¿Qué quiere decir fidelidad para que lo vayamos entendiendo? Fidelidad quiere decir lealtad, ¿sí? Puntualidad, exactitud en la ejecución dada, ¿sí? De alguna cosa. Se lo repito, lealtad, puntualidad, exactitud en la ejecución de alguna cosa. Y eso está hablando de hombres fieles. ¿Por qué? Y de fidelidad. En un trabajo, ¿sí? En un trabajo, ¿cuántos de ustedes, si tú vas a contratar a alguien, tú buscas que sean fiel, que sea un hombre o una señorita fiel? ¿Alguien? O dices, no, eso da igual, con que sea chambeador. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Yo les decía en la mañana y puse un ejemplo de una pareja que está a punto de casarse, pero la voy a poner de este punto. Imagínate, Ángel. Bueno, ya te agarré la otra vez, ¿verdad? Tú no. Ah, Edgar va a pagar, ¿verdad? Edgar fue el que peinó. Edgar, la peinada. Tráete el peine. ¿Sí? Imagínate, Edgar. ¿Sí? ¿Eres celoso? No, perfecto. Bien. Imagínate, Edgar, que tú te encuentras, tú tienes de casado ya ¿cuánto? 2 años, ok, 2 años, ¿sí? Y él ha caminado feliz y todo, y un día, ellos son familia, Carlos y Karen. Karen es su hermana, aquí está la abuelita y la familia también, se me olvida, ¿cómo? Mari, ¿sí? Y me acuerdo, y imagínense un día que va Carlos solo, ahí pues vamos rumbo a Tlajomulco, ¿no? Va, ellos viven por allá, ¿sí? Y se encuentra un día a Edgar en una plaza por ahí tomando un café con otra mujer que no es su esposa. ¿Te sacaría de onda, Carlitos? Ajá. ¿O dirías, ay, bueno, pues es que no está haciendo nada malo? Sí. Y se le encuentra ahí a Edgar así bien sonriente, bien buena onda. Está en un cafecito, pero en eso él va caminando, dice, pues él puede pensar lo bueno, lo puro, todo lo demás. Y él puede pensar, no, pues es que está viendo negocios con un fulanita de tal. Pero en eso va caminando, ellos ya se están por ir y no se han dado cuenta que pasa Carlos por ahí. Y él se despide de ella y ¿qué pasa? Le da un beso. ¡Ay, caray, velos! Ya hasta se están acomodando. Y llega y dice Carlos, ¿cómo le voy a hacer? ¡No inventes! ¡Está loco! ¿Qué se le, qué se le aflojó un tornillo? ¿Qué pensarías, Caro? ¿Sí te movería? ¿Sí? Y llega con Karen. Oye, mi amor, ¿qué crees? Siéntate. ¿Y qué pasó, Carlitos? ¿Qué pasó? Es que tengo algo grave que decirte. Y Karen, que no es celosa, con los hermanos, ¿tú qué dirías? No. ¿Cómo te pondrías, Karen? Una explicación. Pero si fue un beso. Un solo beso, ¿no le pasarías un beso? ¿Sí? Ahora, pero ahí que voy. Llega y moralmente le dirían a Lucy. ¡Ay! Dice, le aviento la pelotita a Carlos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad que está siendo infiel a su esposa. No está aquí Lucy. Pero yo le preguntaría a Lucy, sé lo que diría. Lo mata. ¿Sí? Porque la realidad que puede decir Edgar, llegar y, es que mi amor, nada más fue un beso. Es que mira, nada más fue ahí en la cosa, estábamos viendo negocios, pero yo no sé qué pasó. El café, yo no sé qué le pusieron, pero le di un beso. ¿Esa explicación le bastaría? Sí. Y le puedes buscar la explicación que sea. Pero la realidad es que cayó en una infidelidad. ¿Cierto o no? Sí. Y esa pequeña mosca puede echar a perder su matrimonio, echa a perder con su hijo, con su familia, con todo, por una pequeña mosca. Un pequeño Kiko, vamos a ponerlo. ¿Sí? Y la verdad que nos podemos y nos decimos, ¡híjoles! Pero una sola cosa. ¿Sí? Un solo detallito, un solo error. Pues sí. Un solo error que puede ser grave para su familia. ¿Sí? ¿Cómo le llamaría eso Lucy? ¿Fiel? ¿Cómo le llamarían? Infiel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya estamos de acuerdo que Dios es fiel. Estamos de acuerdo que Edgar es un infiel. ¿No? ¿Sí? Estamos de acuerdo que es una infidelidad, ¿cierto? Ya ves, me estoy vengando. ¿Ya ves? Lo que te hubiera tocado a ti, ¿eh? ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Para otra va Carlos, al rato lo volteamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros somos con Dios? ¿Somos infieles hacia Dios? ¿O somos leales? Qué buena pregunta, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, es que sí, Dios, y te amo, y eso, lees tu Biblia, pero estás siendo un infiel. Sí, no eres leal con Él. Porque algo justo se voltearía con Lucy y con Edgar, le decía, es que tú no eres leal a mí. Es que Edgar, ¿cómo voy a pasar eso cuando tú esto me puedes decir lo que sea, pero tú no fuiste leal conmigo? Porque eres un infiel. Y Edgar va a decir, ¿qué hago? Pues la regué. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces somos infieles a Dios. Porque decimos amar a Dios. Pero vivimos en infidelidad con Él. Porque Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu mente, Dios quiere tu cuerpo, todo lo que eres. Dices, pero Señor, es que he sido bueno, pago mis diezmos, doy esto. Y la realidad que eres un infiel. Sí. Y dices, híjoles. Sí. Fidelidad. Nosotros como padres queremos enseñarles que nuestros hijos sean leales. Yo es una cualidad que yo quiero y enseño a mis hijos de que, ¿sabes qué? Deben ser leales, deben ser fieles. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo yo puedo enseñar eso si yo no estoy siendo fiel a Dios? Porque mi vida se basa en Él. Mi fidelidad es primeramente a Dios. ¿Sí? No estoy hablando de perfección, ¿eh? ¿Sí? Estoy hablando de que muchas veces andamos caminando en el pecado, no importándonos la otra persona, no importándonos Dios. Que si tú fallas en algo, sabes que Dios, perdóname. ¿Sí? Porque en este caso, en este punto, hubiera sido más sencillo que no Carlos le dijera a Lucy, o Karen le dijera a Lucy, ¿sabes qué? Vimos a Edgar haciendo esto. Sino que hubiera podido llegar y decir, ¿sabes qué? Cometí un error, así estuvo. Decidirás tú. ¿Pero qué? Muchas veces andamos caminando en infidelidad. ¿Sí? Y quiero que vayamos a Éxodo 33, 1 a 11. Luego lo leen, ahorita por el tiempo. Pero Éxodo 33. Vayan al versículo 9. Y dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Yahvé hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esa parte a mí me digo, wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que era, vamos a llamarle, aquí dice, su servidor. Todo mundo quiere ser el jefe. ¿Cierto o no? ¿Sí? Pero ¿sabes aquí lo que yo digo, wow, de Josué? Que él estaba a la puerta mientras Moisés estaba cara a cara con Dios. ¿Sí? Y yo no sé cuánto pasaba, cuánto tiempo Moisés pasaba ahí, pero él, su labor era meterse, buscar estar en la presencia de Dios, y la labor de Josué era estar ahí aguardando por si Moisés ocupaba algo. Y estando ahí al pie del cañón, como diríamos. ¿Y qué pasaba si un día se volteaba Josué? Y yo siempre me he preguntado esto. Que un día él se hubiera enfadado y se hubiera ido mientras a desayunar, porque ya llevaba unos cuantos minutos, unas cuantas horas ahí Moisés, y él dice, no, ya, es que diario, pues es que imagínate estar esperando y Moisés ahí y yo aquí. Sí. Pero ¿sabes qué? Estas palabras dice, el joven Josué, hijo de Num, su servidor, ¿qué? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Sí. Nunca se apartaba. Él estaba ahí para servir ¿a quién? ¿A Dios? ¿Eh? ¿A quién? A Moisés. Y este es el otro punto que quiero llegar, que este es donde les digo, es lo que más difícil se me hace. Tú tienes que ser fiel con tu pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te bendice. ¿Sí? Yo les hablaba en la mañana y decía, muchas veces, muchas personas queremos, hacemos las cosas diferentes, somos diferentes, hablaba de Daniel, y le decía, ¿saben qué? ¿Estamos qué? Él tiene que hacer la labor, él ni quería ser pastor. Pero él lo han puesto ahí, él sabe que él tiene que estar ahí apoyando, ¿y qué pasa? Muchos de nosotros pensaríamos, ay, es que yo haría las cosas diferentes, ay, es que esto, ay, es que el otro. Pero sabes una cosa, esa no es la labor de nosotros, esa la labor esa es, debemos de servir a la persona en donde Dios nos ha puesto. Sí. Y ahí Josué nunca se apartaba del tabernáculo, por si quien Moisés se le ofrecía algo salir y se le ofrecía algo. Sí. Ay, pero es que no me necesitó los dos días y luego para qué. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es servir a nuestros pastores. ¿Por qué? Así igual que tú tienes pastor, yo tengo un pastor, ¿eh? Y yo tengo que hacer tengo la misma responsabilidad que tú tienes. ¿Eh? No es el tema más cómodo para mí hablarlo, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque dice, ah, pues sí, que te sirvan a ti. No. Sino yo lo veo en la palabra. No somos lobos solitarios, sino nosotros tenemos un pastor donde nosotros tenemos que ver y velar y ver en qué podemos servir cada uno de nosotros. Sí. ¿Por qué? Es tu responsabilidad. Yo te hago esta pregunta. Ser fiel a Dios es más fácil que serle fiel al hombre, ¿eh? Mi relación con Dios es más fácil que mi relación con el hombre. Sí. Muchas veces criticamos, Santiago habla, ¿cómo puede salir de una misma abertura agua salada y agua dulce? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo puede salir? ¿Sí? ¿Por qué no en vez de estar criticando en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en tus conocimientos, ¿por qué no oras por tu pastor? ¿Sí? Porque la realidad es esa. Vamos siendo sinceros. ¿Cuántos de ustedes han dicho? Yo se lo dije en la mañana igual, ¿eh? ¿Harían alguna cosa que se hace en la tarde, en sur, diferente? Levanten su mano, no tengan vergüenza. Ok, ahora, ese no es tu papel. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Es qué puedo yo servir, qué puedo yo hacer para que mi pastor pueda llegar a hacer lo que el Dios le ha puesto a hacer. Dices, ah, caray, ¿cómo está eso? Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. ¿Sí? Cuando tú aprendes a ser fiel en lo poco, Dios te va a bendecir. Escúchame, es el último lugar que yo quería estar aquí parado, pastoreando. ¿Sí? Era el último. Yo veía a mi suegro. Yo no nací en un hogar creyente. Mi padre no vamos a llamarle, no es pastor. Mi padre no vivió desde temprano. Es más, aquí está mi papá con nosotros hoy. ¿Sí? Pero sabes una cosa, gracias a Dios yo pude conocer desde temprano, meterme desde chico, y yo podía ver a mi suegro Desde pequeño. Mi esposa sí viene de un trasfondo, su papá y su mamá son los fundadores de aquí, para los que no lo conocen. Y yo a los 17 años aproximadamente, yo empecé a ver cosas ya más, vamos a llamarle más, ¿cómo le llaman? Más íntimas del ministerio. ¿Sí? ¿Y saben una cosa? No es bonito. Sí. No es padre. Sí. Yo después me casé y un día platicando con Noemí dice, pues es que no es lo más bonito ser la hija del pastor. Sí. Y digo, ¿por qué? Dice, no es bonito que siempre estén criticando a tu papá. No es padre que siempre estén enojados o con tu papá. Dice, y hay gente que siempre habla mal de tu papá, de su pastor. Dice, pero sigue siendo mi papá. Sí. Y un día platicas, fue hace muchos años, y le digo, ¿y qué hacías? Dice, aprendes a dejárselo a Dios. Y decir, Dios, no se los tomes en cuenta. Que hay veces que quieren llegar y decir, ay, cuando son las personas allegadas a ellos y que esto y que el otro sale. Y dices, ¿ah? Sí. Pero. Y yo recuerdo que yo veía cosas, yo me acuerdo de una ocasión. Muy en lo personal, que yo me acuerdo, estábamos en un hotel, es más, estábamos en el DF, íbamos para Pachuca, creo. Y esa vez me quedé con Javier, estábamos en un cuarto y ya estábamos apagando la... Había una situación en la congregación difícil. Y ya habíamos apagado, él compartió, acabamos de cenar y nos acostamos, ya estábamos casi dormidos. Y le llega una llamada. Sí. Le llegó una llamada, era algo muy, muy delicado. Sí. Y me acuerdo que ni prendió la luz, nada más, como que ya oyó, ya pasó. Sí. Y me acuerdo nada más de así, porque no le vi el rostro, ya era en la noche. Y me acuerdo que ella me dice nada más, Johnny, ¿ya estás dormido? Y con una voz así como quebrada. Le dije, no. Me dice, ya pasó. Me dice, hay que orar por la congregación. Se me hizo un nudo de ese, pero era una voz donde Javier no es muy tierno. ¿Sí? ¿Cuántos lo conocen? O sea, sí. Era una voz así tierna hacia la gente que yo dije, wow. Y me impactó. Porque el corazón que tenía hacia sus ovejas, por ponerlo de esa manera. Y yo ya ni quise preguntar, ni moverle, ni nada, porque estaba la situación pesadita. Sí. Y podemos hablar de muchas cosas. Y yo decía, lo último que quiero es pastorear. Yo veo a mi suegro, yo veo a tal. ¡No! ¡Paso! Dios... Yo soy servidor. ¿Y qué creen? No es lo que uno quiere, sino donde Dios nos pone. No me estoy quejando. Sí. ¿Por qué? ¿Lo volvería a hacer mil veces otra vez? Sé que es lo que Dios me ha puesto. Me divierto. Hay cosas que no me gusta del pastoreo, también te lo acepto, pero no hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios en la vida de uno y hacerlas con gozo. Pero escúchenme. Josué era fiel a Moisés. ¿Eh? Nada más voy a tocar dos puntos en esta tarde. Y el número uno es, ¿tú eres fiel a Dios? ¿O eres infiel? Y eso es una pregunta y una respuesta tuya, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes realmente cómo estás caminando, qué estás haciendo, qué estás mirando, qué comes, qué esto, qué duermes, qué haces? Todo. Dios te conoce. A mí me puedes dar una apariencia de que está todo muy bien, llegas bañadito, bien arregladito y todo, y que dices, no, pues está bien. Sí. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Está siendo infiel o está siendo fiel? fidelidad a Dios, número uno, y fidelidad a tu pastor, número dos. ¿Sí? ¿Por qué? Dios es un Dios fiel. ¿Sí? Él no cambia. Somos diferentes todos nosotros. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? No estoy hablando de una perfección. Todos tenemos errores, cometemos errores. Sino que tú puedas tener un corazón donde digas, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero vivir en fidelidad a ti. Porque de ahí mana todo, ¿eh? Si tú tienes bien puesto tu corazón en Dios, tú puedes saber el lugar en donde Dios te ha puesto y saber cómo Dios te ha puesto a funcionar en este planeta Tierra. Si tú no tienes tus ojos puestos en Dios, vas a estar vagando y sin rumbo. ¿Sí? Porque no vas a saber hacia dónde caminar, porque la realidad, quien trae dirección a nuestra vida, es Dios. Te puede ir bien en el trabajo, te puede ir bien en la familia, pero escúchame, no está bien puesto el cimiento. Yo he visto casas muy bonitas y que no tuvieron bien cimiento y en tiempo se parte. Señor Turco, ahorita me acordé de su casa precisamente. ¿Cuántos años pasó después de que su casa se le agrietara toda la... 3 años. Yo llegué a ir a su casa, se veía bien, bien bonita. Y un día, ¿qué creen? En la cochera se hizo un hoyo. ¡Puf! Se rajó, ¿verdad? Pero un hoyo, ¿eh? No creas que una grietita. ¿Cuánto medía más o menos, señor? Tres metros, ¿eh? ¿Sí? Tuvieron que hacer un hoyo profundo para poner bien los cimientos y estaban mal los cimientos de esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Escúchenme. A la vista no se veía, ¿eh? Y muchas veces no se ve nuestras infidelidades. Pero puede haber un hoyo profundo que va a llegar un momento donde truena. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dices, ¡ay, caray! ¿Fue de la noche a la mañana? No creo. A lo mejor por abajo empezó hasta que ¡pum! ¿Sí? Y yo te verás. ¿Eres fiel? Te voy a dar la definición de servidor en el hebreo, lo que dice. Administrar, criado, hacer, ministro, servidor, servir, sirviente. Y después dice, atender a lo que nos digan. Escúchame. Todos nosotros debemos de vivir como siervos, ¿eh? Sí. Tú y yo tenemos que vivir como siervos. No lo busquen. Mateo 20, 26. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Sí. Tengo un amigo que él piloteaba. Y piloteaba para el dueño de un banco que tiene muchísimo dinero y le piloteaba su avión. Y dice que él había piloteado muchas veces para otras personas de mucho dinero y decía, pero hubo algo en este señor que me impactaba. Y un día me lo dice, ¿sabes por qué lo respeto y quiero trabajar y quiero seguir dando y esforzándome más para con él? Que yo le pueda dar un buen servicio, dice, porque soy un taxi aéreo. ¿Sí? Y le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué? Dice, ese señor, teniendo el dinero que tiene, dice, yo siempre lo recibo al pie del avión. ¿Y sabes algo que siempre me dice? Siempre me da, extiende la mano y me dice, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Estás bien? ¿Sí? Me da mucho gusto que puedas acompañarme en este viaje. Que tengamos un buen viaje. ¡Qué grueso!, ¿no? Dice, y todas las veces que se baja, me dice, muchas gracias, capitán. Tuvimos un buen vuelo. Gracias. ¿Tú crees que quería ser infiel? No. Era, primeramente el dueño era fiel para con ellos, ¿eh? Tú y yo tenemos que ser fieles, ¿eh? El que quiere hacerse grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Escúchame, si tú dices, es que yo no quiero ser un servidor, pues estás en el lugar equivocado. Te lo digo con todo cariño. ¿Sabes por qué? Porque este libro nos lleva a morir. No valemos nada, no somos nadie, no tenemos nada, ni nos vamos a llevar nada. Tenemos que vivir como peregrinos en este mundo, sabiendo que es de pasada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es esa. ¿Sí? A mí hay algo que me encanta y es uno de mis versículos favoritos. ¿Sí? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo digo, Dios, a mí no me importa qué bienes tengo, a mí no me importa qué cosas puedo lograr, quién puedo ser, qué nombre puedo ser, eso da igual. Señor, que tú puedas utilizarme para que otros puedan ver tu luz y podamos verte a ti. ¿Sí? Porque sé que nada de esto nos vamos a llevar. No estoy peleado con que puedas tener un bonito carro, no estoy peleado porque, con que vistas bien, con que comas bien, pero que eso no sea tu motivación de esta vida. ¿Sí? Que eso no sea tu motivación, que no, eso no sea lo que tú pones tu mirada y dices, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar para tener un nombre, como muchas personas. Yo voy a trabajar para ser reconocido. Yo voy a hacer esto para que mi nombre, tenga, mi edificio tenga una placa y diga fulanito de tal. Yo prefiero que puedan decirte, ese hombre que es mi jefe es un hombre fiel. Es un hombre leal que le importo. Sí. Y sabes una cosa, empieza con Dios. ¿Sí? Y empieza con tus autoridades. Porque la realidad es que donde nosotros muchas veces podemos repelar. Yo no te digo, yo he repelado. Que, pero si algo he aprendido en estos años, es decir, Dios, a final de cuentas mi opinión no cuenta. A final de cuentas, yo estoy para hacer la voluntad, escúcheme bien, ¿eh? No de Dios, de mi pastor. ¿Me escucharon? Sí. Porque muchos dicen, ¡ah, de Dios! Discúlpame. Sí. ¿Por qué digo de mi pastor? Porque Dios ha puesto a mi pastor para mi protección. Que ahí es donde voy a tener bendición. Y al yo obedecer a mi pastor, pongo mis ojos en Dios, en decir, Dios, eso es lo que tú me has puesto a hacer. ¿Sí? Porque imagínense si todo, entonces, ¿para qué Dios puso pastores? ¿Para qué Dios puso los 5 ministerios? ¿Para que fueran un relajo? No. ¿Sino para qué? Para que pudiéramos funcionar bajo de ellos, pudiéramos aprender, Y nos dice la Biblia, porque son a fin de perfeccionar a los santos, a todos nosotros. ¿Sí? Eso es. Fidelidad. Fidelidad. Si tú estás siendo infiel con Dios, arrepiéntete. ¿Sí? Da la media vuelta y di, ¿sabes qué, Dios? La estoy regando, soy un infiel. ¿Sí? Estoy siendo infiel, Dios. Pero es que, híjoles, ¿vamos a hacer todo lo que dice este libro o no? Si no, tienes una religión, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos a hacer lo que dice Dios, lo que dice mi pastor? ¿Sí? Termino con esto. Ustedes estuvieron aquí cuando estuvo el hermano Emilio. ¿Sabes qué fue lo que más se me grabó? Y creo que a Genaro también. Que dijo, mi pastor acaba de partir y estuve 50 años en mi iglesia. Y dijo, y una vez quise correr, quise huir. Y dice que él vivía ahí donde estaba, él había salido por algunas situaciones y estaba había salido de la cárcel y se fue y le dijo, Dios, le dijo a su pastor, si Dios, si aquí está mi vida, aquí te la entrego, mi vida no servía, aquí está. Y fue con su pastor, dice, si mi vida te es útil, hazla, haz lo que quieras con ella. Y dice que en un tiempo él ya empezaba a caminar, empezó a cambiar y todo con los años. Y un día quiso escaparse, porque él ya empezaba, ay, es que mi pastor esto, ay, es que el otro. ¿Sí? Y dice que un día se quiso escapar y se encontró a su pastor un día temprano cantando. No me acuerdo bien de la canción, pero que decía algo de Emilio. ¿Sí? Decía, Emilio se le ha... ¿Cómo iba? ¿Se acuerdan? Pero como algo así decía, a ver, ahorita sí me acuerdo. Decía, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser. Pero había una parte donde él decía, él estaba cantando y decía, ay, como que ¿dónde corro? Dice que él ya traía su maleta y que cuando oyó eso, agarró y dijo, se regresó y se metió. Y que dijo, Dios, ahora entiendo. 50 años duró. Es uno de los hombres que llevó el evangelio a toda la parte de Colima, de Comán, todo eso. De los que empezó a abrir brecha. ¿Sí? Ese hombre que fue fiel a su pastor. Ahora, él es uno de los más reconocidos aquí a nivel nacional, ¿eh? Y que se voltea y dijo, mi pastor ha fallecido, pero ahora mi pastor es su hijo. Dije, wow. Wow. Porque él reconoce que tiene que estar bajo un pastor. ¿Sí? ¡Wow! Yo me quedé de veras, me dije, no puede ser. ¿Sí? Pero se sometió. Decir, Dios, aquí está. ¿Sí? Yo me acuerdo del hermano Castelazo, su camioneta, decía, el siervo. ¿Sí? El siervo, así, con unas letrototas, ¿eh? Así de esas de rancho, era una Ram, me acuerdo, y enfrente traía, le iba a decir tatuado, ¿no? Traía como en el polarizado, decía, el siervo, en grandotote, en toda la camioneta. Sí. Y me acuerdo que Javier y yo fuimos, le habían ponchado las llantas de su camioneta porque ya estaba grande. Dice, no me dejan manejar. Dice, entonces, ¿para qué me regalan una camioneta? Estaba enojado, era nuevecita. Sí. Y se voltea y yo me volteé y le dije, ¿por qué el siervo? Dice, porque si no somos siervos, no somos nadie. Dije, ¿sí? Yo te lo dejo a ti. ¿Qué quieres ser? ¿Sí? ¿Te aviento la pelotita? Yo te soy sincero. No es el tema más cómodo a hablar, ¿eh? Siendo el pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que uno quiere decir, pues cada quien haga su relajo. ¿Sí me entiendes? ¿Yo qué? Y de veras yo decía, no, y esto, le batallé en mi mente, ¿eh? Pero dije, ¿por qué voy a robarles de algo que yo haría? ¿Sí? Cuando todos estamos bajo un pastoreo.